sorprendente, ya pudo votar. ¿Cómo viene la jornada hasta el momento? ¿Que se ha hecho alguna rutina? Es una jornada muy tranquila, la verdad que en todos lados se está votando bien, no ha habido demasiados problemas para abrir las mesas y demás, las cuestiones naturales del principio de una jornada electoral, pero bien, todo tranquilo. ¿Cómo va a pasar la jornada hoy hasta las 18? Para mí es un día muy particular, porque es el cumpleaños de una de mis hijas, de Paula, así que vamos a estar al mediodía con ella y los abuelos, con mi mujer y el resto de los hermanos, así que nos vamos a estar un rato en familia y después me iré a nuestro centro de cómputo para ir viendo cómo van viniendo los resultados poco a poco. ¿Van a esperar allí luego de las 18 el resultado, cómo se ha dado todo? Sí, exactamente. Ahí tenemos nuestro centro de cómputo, vamos a esperar el resultado y bueno, obviamente que con optimismo, pero también viendo que sea una jornada tranquila, con mucha afluencia de votantes. Bien, un poco ya los resultados casi que se conocen con la previa de las elecciones, pero los tres también tranquilos, ¿no? En realidad, usted me preguntó a la concejal, dice que estaba muy, una candidata concejal que estaba muy muy ansiosa y me veía a mí muy tranquilo. Yo lo tomo con la responsabilidad de estar haciendo las cosas que corresponden, trabajando en mi función de intendente, y creo que eso es lo que correspondía en esta etapa. ¿Cómo ha sido el inicio de esta jornada? La información que manejan ustedes en materia de apertura de escuelas, boletas, si estaban todas. En general no ha habido ningún tipo de reclamo, salvo por el orden de las boletas, que hubo alguna pequeña discusión en algún lugar, pero en realidad no ha habido reclamo. Creo que hay que facilitarle al votante la afluencia, la rapidez a la hora de votar. Me parece que la experiencia del 14 dejó preparado a todo el mundo. Son los mismos presidentes de mesa, en eso la ratificación permite también que con los fiscales se conozcan y sepan también los errores que hayan cometido el 14, puedan hoy mejorarlos a la hora de repetir. Una publicación de un diario a nivel nacional sobre el tema de las boletas del 14 de agosto. ¿Son válidas o no son válidas? ¿Cómo es la situación de eso? Nosotros entendemos que son votos que expresan la voluntad del votante, razón por la cual si hubiera votos en esa naturaleza, nosotros los vamos a recurrir teniendo hacer valer la voluntad del votante. Eso, la diferencia es precandidato a candidato, que diga la boleta. Sí, es una, en realidad en Olavarría no se producen los problemas que se pueden producir en otros lados. En otros lados el problema es que ha habido elecciones internas que han modificado la integración de las listas. En el caso de nuestro son exactamente las mismas listas, excepción de una agrupación política que no tuvo representación. ¿Se espera la misma afluencia del 14 de agosto, una masiva concurrencia de la gente? Es un día que lo permite hacer. Hay que ver cómo lo toma la gente. Creo que es un día fantástico para venir a votar y para ratificar su voluntad. Mañana, ya está pensando, simplemente no, a partir de mañana, si se dan los resultados como en agosto, el gobierno es igual, habrá cambios, ¿pensaron algo de eso? Mira, nosotros acá al domingo que viene tenemos que terminar el presupuesto 2012 del municipio, así que lo estamos presentando, hemos estado trabajando durante estos días, y lo vamos a dejar esta semana ya listo para elevar al Consejo Deliberante para que el doctor Alén, que está junto a mí, lo apruebe. Saludos, muchas gracias. Un jubilado y un político en actividad. Muchas gracias.